Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde Miciénaga. Hoy es miércoles 27 de mayo del año 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. Es titular en esta emisión, insisten en la elaboración de alimentos en Matanzas. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde Miciénaga. Autoridades del Consejo de Defensa Provincial en Matanzas insistieron en continuar con la elaboración de alimentos en cada uno de los centros de Palmares, cadena extrahotelera del Ministerio del Turismo, como alternativa ante el enfrentamiento a la COVID-19 en el territorio, informó al diario Girón. Actualmente, esas entidades ofertan comida para llevar, fundamentalmente a los municipios de Cárdenas y Matanzas, pero es necesario también incluir el servicio a domicilio para evitar la presencia de las personas en las calles, sugirió Oliván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial. En esta etapa, cuando disminuyen los casos positivos de SARS-CoV-2, se requiere mayor observación a las medidas indicadas para dar una batida final a la pandemia, pero se precisa de la colaboración de todos. Esta modalidad de llevar los alimentos a las viviendas permite quedarse en casa todo el tiempo que sea necesario. Los centros culturales de la empresa de promoción artística y literaria Artex se destacan por las ofertas de productos varios con muy buena aceptación y con precios asequibles a la población, comentó a la agencia cubana de noticias Katia Rodríguez López, gerente de imagen y desarrollo de la sucursal Matanzas. Trascendió en el encuentro del Consejo de Defensa Provincial que están garantizados los productos normados de la canasta básica familiar, previstos para empezar a comercializarlos en las unidades de comercio a partir del penúltimo día de este mes. Para aplacar rumores infundados o malintencionados que vienen reiterándose en algunas localidades de la provincia de Matanzas, Ricardo Menéndez, jefe de su grupo de alimentos, explicó que el arroz normado correspondiente al mes de junio se distribuye actualmente al 100% en las bodegas del territorio. El directivo manifestó que hace 2 meses no se oferta el arroz liberado por la poca disponibilidad del producto y que se hace un esfuerzo para mantener la canasta familiar, la alimentación en los hospitales y en los centros de aislamiento sin dificultades. Matanzas culta, laboriosa, revolucionaria. Matanzas multiplicada en la acción cotidiana. Multiplicada por la victoria. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante, en este noticiario, Cuba estudia acciones de prevención para retorno a la normalidad. Más adelante, en la presente emisión. La información precisa, la inmediata, la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde Miciénaga. El Hotel Meliá Internacional Varadero fue declarado oficialmente como el primer establecimiento de su tipo sostenible de Cuba, informó a Prensa Latina un comunicado oficial. La cadena española Meliá Hotels International agregó ayer martes en una nota que el proceso de expansión global de esta firma de alojamientos tiene entre sus políticas prioritarias asegurar un entorno sostenible y respetuoso con el medio ambiente. En ese sentido, significó que en Cuba aparece un reconocido trabajo en la preservación de sus ecosistemas naturales, especialmente los costeros. Por ese motivo, Meliá recibió con beneplácito la certificación emitida por la consultora especializada BRIM Internacional, que otorga al International Varadero, propiedad de la firma cubana Gran Caribe, la categoría de construcción sostenible. De esta manera, el mencionado hotel se convierte en la primera edificación en recibir dicha condición internacional. Tal galardón evalúa indicadores como gestión, innovación, emisiones contaminantes, gasto energético y de agua, también usos del espacio y ecología. Melia Internacional Varadero comenzó a prestar servicios a principios del 2019 y en la actualidad constituye una de las instalaciones más emblemáticas de las que administra la hotelera española en Cuba y en particular en ese balneario del occidente insular. Ese comunicado destaca que el reconocimiento representa un hito para la hotelería cubana, que apuesta no solo por la diversificación de sus ofertas, sino también por crear un clima más amable de cara a los valores naturales de la isla para el turismo tanto extranjero como nacional. Noticiario desde mi sierra. Y Cuba estudia hoy estrategias de prevención para el retorno a la normalidad tras la situación sanitaria provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en el país, informó la agencia Prensa Latina. Ayer martes, el primer ministro de la Mayor de las Antillas, Manuel Marrero, destacó las acciones de los ministerios de Industrias y la Construcción para mantener la vitalidad de los servicios sin reportar grandes focos de contagio. Durante el encuentro diario para analizar el plan contra el nuevo coronavirus, encabezado por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, Marrero llamó a reforzar las medidas de seguridad para evitar futuros eventos de transmisión local de la COVID-19. Eso nos va a facilitar que cuando empiece la recuperación, el resto de las actividades e inversiones se harán siguiendo los protocolos exitosos hasta la fecha. En el encuentro, los máximos dirigentes reconocieron la tendencia decreciente de los casos con COVID-19 en el país. Al respecto, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, precisó que permanecen 2.022 pacientes en hospitales y centros de aislamiento, cifra en constante disminución desde el 22 de abril, cuando se identificó el pico máximo con 10.742 ingresados con el virus y sospechosos. Sin embargo, enfatizaron, el mejor escenario no debe generar confianza e insistieron en la necesidad del seguimiento, prevención y control de la enfermedad, en particular en los lugares que reportaron brotes de la pandemia. Hasta la fecha se cerraron 35 eventos de transmisión local y otros 9 permanecen activos luego del cierre de uno de estos en Triunvirato, en la occidental provincia de Matanzas. Mientras, en la capital cubana se redobla la atención del evento detectado en la tienda La Época, municipio de Centro Habana, con un saldo de 16 nuevos casos con la COVID-19. El miedo no evita el contagio. La serenidad, la disciplina, el sentido de responsabilidad, la colaboración y la solidaridad sí pueden ayudar a evitar su propagación y su transmisión. La victoria que siempre nos esperará está si tomamos en serio y sin pánico la misión de protegernos nosotros y sobrepasar los desafíos de esta pandemia. ¡Fuerza Cuba, que viviremos y venceremos! Noticiario desde mi ciénaga, siempre con la información al día. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. 27 de mayo de 1987. Declarado el cementerio Cristóbal Colón Monumento Nacional. Situado en la barriada de El Vedado, se ubica dentro del enclave urbanístico con el desarrollo de la capital cubana y el mismo desarrollo propició la creación de verdaderas obras de arte en panteones monumentarios y provistos de esculturas en los que abundan mármoles y artistas europeos de fama reconocida, al lado de otros tantos nacionales. Conocido internacionalmente por sus notables valores históricos, artísticos y arquitectónicos, el cementerio Cristóbal Colón, obra del español Calixto de Loira, constituye hoy día uno de los tesoros del arte funerario más importantes del mundo. 27 de mayo de 1991, Día del Combatiente Internacionalista Cubano. Con la entrada en esta fecha, la rada cardenense de la motonave Sierra Maestra se daba por concluida la Operación Carlota en el continente africano, donde más de 400.000 cubanos prestaron servicios como combatientes y colaboradores, entre ellos 742 enagueros que participaron en acciones militares como las llevadas a cabo en el hogar en Etíope, Ebo, Katofe, Cabinda, Cangamba, Cuito, Cuanavale y Zumbe, entre otras. Allí ofrendaron sus vidas hombres del terruño senaguero como Eddie Gómez Planelles, Rubén Moreira Alvariño, Bárbaro Rodríguez Hernández, Orestes Morales Rodríguez y José Antonio García Jiménez. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Desde la estación meteorológica de Playa Girón le daremos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy 27 de mayo de 2020. Desde el final de la mañana el cielo estará parcialmente nublado con aislados chubascos, mayormente en los municipios del este de la provincia. La tarde será calurosa con temperaturas máximas entre 29 y 32 grados Celsius, inferiores en zonas costeras. Los vientos serán variables excepto en la tarde, que soplarán del nordeste al este. En zonas de la costa norte estarán entre 10 y 25 kilómetros por hora. En ambos litorales la mar permanecerá tranquila. La luna transita por la fase de luna nueva. Para el noticiario desde mi ciénaga fue un reporte de Yané Ávila, quien les reitera los buenos días y hasta mañana. La cultura desde mi ciénaga. Según informó la agencia Prensa Latina, el instrumentista, cantante y compositor David Blanco y su grupo brindan hoy un nuevo concierto online para ratificar el apoyo desde Cuba al mensaje Quédate en casa, con el fin de salvaguardar vidas. El Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música impulsan esta iniciativa que busca respaldar las medidas de aislamiento social decretadas por el gobierno debido a la COVID-19. Al mismo tiempo, se pretende ofrecer entretenimiento con creaciones artísticas nativas y de calidad, transmitidas mediante plataformas virtuales enlazadas con la radio y la televisión de la isla. Considerado uno de los más talentosos músicos jóvenes cubanos en la categoría de pop rock, Blanco ha sido merecedor del premio que entrega la Feria Internacional Cubadisco en dos de sus ediciones y ha actuado en escenarios de Canadá, Guatemala, México, Chile, Venezuela, Argentina y España. La actual serie de recitales se transmiten por la frecuencia del canal clave Radio Progreso, el canal YouTube del Ministerio de Cultura y enlaces de 100 páginas en Facebook que se suman a la transmisión conjunta de conciertos online inaugurada hace 2 meses bajo las etiquetas de Estamos Contigo y Músicos por Cuba. El propio Blanco, desde la sala de su casa, fue el iniciador de estos conciertos que ahora convocan a artistas de todas las manifestaciones, tendencias y estilos del arte. La cultura desde mi ciénaga. Noticiario desde mi ciénaga. De lunes a viernes. Por la 99.5 de la frecuencia modulada. Casi todos los miembros del personal médico que contrajeron formas leves de COVID-19 mientras atendían a pacientes en un hospital al noreste de Francia generaron anticuerpos contra el nuevo coronavirus, lo que podría protegerlos frente a una eventual reinfección. en la investigación realizada por el Instituto Pasteur y los hospitales universitarios de Estrasburgo, se evaluaron a 160 médicos y enfermeras que se infectaron con el virus y descubrieron que todos, con la excepción de una persona, presentaron anticuerpos en los 15 días posteriores al inicio de los síntomas. Además, los científicos encontraron que el 98% de los profesionales de la salud habían desarrollado anticuerpos capaces de neutralizar el patógeno 41 días después de haberse infectado. A finales de abril, la Organización Mundial de la Salud señaló que no existía evidencia de que las personas recuperadas que generaron anticuerpos estén protegidas contra un segundo contagio. Este hallazgo respalda el uso de pruebas serológicas para el diagnóstico de individuos que se han recuperado de la infección por SARS-CoV-2, concluye el investigador Arnaud Fontanet y sus colegas en el documento. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. El deporte desde Misiana. El sitio digital HIT informó que otros tres cubanos, incluida la campeona nacional Lisandra Ordaz, avanzaron ayer martes al cuadro principal del Campeonato Iberoamericano Online de Ajedrez, que celebra su primera edición en medio de un panorama deportivo casi paralizado por la pandemia de la COVID-19. De cualquier manera, puede celebrar como primera mujer con pase al cuadro principal de la LID, luego de que hoy transitara en sentido contrario su compañera Yulisa Hernández, derrotada por el español Ángel Espinosa. El certamen jugado por la plataforma Chess 24 con partidas a 3 minutos más 2 segundos de incremento tras cada movida reúne a 108 jugadores, de ahí la necesidad de utilizar una frase o una fase preliminar para conformar el cuadro principal, sistema similar al usado en las Copas del Mundo. El deporte desde Misiana. Ministros de Industria y de la Construcción comparecerán este miércoles a la mesa redonda para informar sobre el trabajo de sus organismos y sus sistemas empresariales en estos tiempos de pandemia. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario desde Misiénaga. Fue titular en esta emisión, insisten en la elaboración de alimentos en Matanzas. Trabajamos para ustedes desde el Departamento de Redacción Juan Alberto González Machado, dirección del informativo Yamilka Nieves Vázquez. Realización del sonido Damaris Rodríguez Chirino. Más informaciones en redes sociales como CM de Yela Voz, fuimos sus locutores. Aldenis Rodríguez Valdés. Y Aurora González Naranjo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y continúen con La Voz de la Victoria.